llega la más, llega la más grande. Bailaremos muy juntitos y antes de que salga el sol, vamos a aquel lugar. Lía Crucet y varias razones para escucharla. La camisa colorada. Mira que me tiene toda alborotada. Lía Crucet. La camisa colorada. Disponible en compactos y cassettes.